Esta es una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. Ahí les van los culturales, homies. Corre video. Acción. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Andamos aquí en Sin Licencia en este intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándole la bienvenida y esperando que lleguen hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Dicronio, es su primer cassette. Lo grabaron, ahí creo que lo dice, ¿no? El compa de Dicronio, chales, el Temoc. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a Temoc. A su carnal, a su carnales y a su esposa. Los tres forman Dicronio. La neta son la banda, me caen muy bien. He tenido la oportunidad de entrevistarlos, que fue en Segmento Podrido, por ahí si lo quieren guachar la entrevista. Nada más que como yo sí me atasco, sí le pongo mucho cariño, mucho empeño al proyecto de Sin Antena. Seguramente al día de hoy que me estás escuchando ya habrá como unas 7 u 8 entrevistas así fácil antes de que encuentres la de Dicronio. Ojalá que la puedan ver, digo ahí en Segmento Podrido, o escríbanos a sinantena.com. No, es sinantena@raizhot.net y ahí les paso el capítulo así para... Igual hasta lo pueden descargar, si son muy fan de Dicronio, espero que sí. ¿Qué les...? Este canal, Este programa, bueno, no sé si sea un antiprograma, se lo quiero dedicar a Lepra. Fíjense que me acuerdo mucho de Lepra porque la otra vez fuimos a un concierto de Morante, una banda de metal gótico que ya tiene 25 años. Justo fuimos, perdón, a su aniversario de 25 años y nos las pasamos bien como compas, ¿no? Ella me comentaba que antes de Morante había otra banda, ¿no? Que también se aventaban unos gluturales, no tan tensos como los de Dicronio, pero más chidos. No, digo, no, chidos, no, perdón. No era lo que quería decir, no mames. No, sí la cagué. No voy a editarlo porque la neta, pues no quería decir que eran más chidos, sino, pero de otro tipo, más de otro tipo, más bien de otro tipo, pero eran así como que gritos, ¿no? Los gluturales ahorita es el momento de Dicronio, o sea, no hay quien les gane a esos homies. Nada, no es cierto, no es como competencia, pero la neta sí tocan muy chido y no es por el hecho que los haya conocido y hemos coincidido en alguno que otro evento. Bueno, el chiste es de que estaba con esta Lepra platicando, ¿no? Decía, ah, es que ella es poeta. Me dice, ¿cómo me gustaría que uno de mis poemas fuera así, ¿no? Que gritaran, le digo, pues hazlo tú, ¿no? Le dice, no, pero así como gluturales, ¿no? Así como estos ruidos de, ¿cómo dicen? De marrano, ¿no? Chillos de marrano, ¿no? Entonces la madre le dijo, no manches, le digo, pues yo conozco a tal banda, ¿no? Y como que al día de hoy se me ocurrió que pues le voy a decir a Temo a ver si se puede, ¿no? Si existe una posibilidad de que puedan cantar una canción de Lepra. Sería chido, ¿no? Ya sería como que yo ahí el intermediario, ¿no? Entre Dicronio y Lepra. Y también ahí conversábamos, ¿no? Me tuvo la confianza y se lo agradezco mucho a Lepra que me pasó su cuento. Que se llama, aquí está, Café en Coatepec. Café de Coatepec. Lo estoy leyendo y es muy su estilo de Lepra. Espero que un día espero que le pueda caer. Al día de hoy tengo una relación bien chida de compas, de amistad, de estar platicando, de estar compartiendo. Yo también le pasé lo que escribo. Ella es la única que sí está bien firme cuando se trata de cuando hago los programas en vivo, ¿no? Que son los lunes, miércoles y jueves. O puede variar, la neta, pero de que hago en la semana unos 3 programas en vivo los hago, la neta es que me está gustando esa vaina, me está gustando compartir la música. Ahorita yo me estoy cansando en hablar porque ha estado perro el día, pero bueno, ya mejor me callo de este intro. Vamos a escuchar a Dicronio y pues les leo un poco de lo que escribe fucking Lepra. Así es que vamos con los gluturales, homies. Rotas por el espacio y a toda la gente que nos está viendo, llenito total, sold out. We'll be right back. Pues eso fue Dicronio, para la pandilla que apenas lo está escuchando. A veces pienso que estoy en vivo, pero bueno, ya. Les voy a leer lo que les comenté. Esto es de Fucking Lepra, en su cuento corto, por decirlo así, se llama Café Coatepec. Les voy a leer como... Es la página entre... Bueno, es la segunda página, pero me parece chido, ¿no? La primera es como... Pues muy lepra, ¿no? Espero que les... y que les guste. La neta es que mi lectura en voz alta deja mucho que desear, espero no arruinarlo el buen cuento corto que escribió Lepra. Ahí les va. Falsa Pizarnik. Yo debería estar muerta. La falsa Pizarnik debería estar 3 metros bajo tierra. ¿Por qué 3 y no 10? Era una vez. Así se empieza un cuento, a petición del artista de los dibujos, antes mencionado. Escribo este relato. Un relato extraño como yo. Quisiera decir que soy normal como todos. Lo único es que escribo poesía barata sacada desde el fondo de la cloaca en donde reposa mi corazón, aniquilado por las imágenes más atroces.